Hola, soy docente. Bueno, soy su maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. El problema de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Y que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente en un programa de La Peluca de Sarmiento, zona sur. Hoy con Néstor, Ever, Noelia, Sabrina, quien les habla, y acá un grupo de alumnos de la escuela. Número 67 del barrio municipal de Longchamps, le damos la bienvenida. Gracias por estar acá acompañándonos en esta mañana de sábado. Y por supuesto ahí Javi en los controles. Estamos de vuelta juntos después de una semana, como siempre. Como siempre decimos, una semana donde hubo de todo. En este caso, paros y demases, y bueno, arrancando este sábado con la mejor onda posible, ¿no? Sí, una semana sí. De conflictuada, ¿no? Se convocó a paros de las centrales, la CGT dirigida por Hugo Moyano, la de Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, y la CTA de Micheli, ¿no? Qué lío, ¿eh? AT Provincial también paró, había paro de 48, de 36, de 24, de todos los. Digo, el mapa de sindical, qué lío, como para. ¿Qué hacer? Sí, a veces es complicado poder resolver una intervención en la realidad de manera, digamos, yo me pregunto más si será adrede, pero este lío, o es así. No, se va dando, la realidad es así de conflictiva y se va dando de esa manera. Tiene una base de bronca existente y real en la sociedad, y eso es que hace que más allá de que por ahí haya esta variedad de propuestas, el paro tenga resultado, ¿no? No, yo me refería a esta división, ¿no? Obvio que hay bronca, como es que de alguna manera se expresó, porque la mayoría de las escuelas estaban cerradas. Pero bueno, a eso me refería. No, y en general, la bronca es genuina, y más allá de las burocracias que convocaban y demás, había una denuncia muy concreta de la situación que estamos pasando los trabajadores. Tal vez se pasó muy poco durante y después del paro en los medios de comunicación, pero uno de los reclamos más importantes era que se terminaran con los despidos y con las suspensiones. Y bueno, si bien no hubo mucho eco de eso, nosotros los trabajadores nos damos cuenta de que es necesario hacernos escuchar. Sí, lamentablemente la situación en las fábricas, sobre todo, viene siendo bastante angustiante, ¿no? Son muchas las fábricas, incluso acá de zona sur. Nosotros en Varela tenemos el ejemplo de Honda, donde se ha empezado lentamente a suspender y a echar a aquellos trabajadores que quizás no responden a lo que las burocracias necesitan, quieren, y están preparando el terreno para que el día de mañana, si tienen que echar, no tener díscolo dentro de las fábricas, ¿no? También nosotros los docentes tenemos que estar alerta y también comentarlo bien con los padres, porque los hijos de esos despedidos después vienen a la escuela con toda una problemática de no tener los padres sin trabajo, de no tener para comer, no tener para comprar los útiles, y todo eso después nos rebota a nosotros. Es como que no estamos aislados de esos despidos en esas fábricas que parecen lejanas. Son fábricas que sus hijos van a la escuela con a las escuelas que vamos nosotros. Por supuesto, y como siempre decimos, sí, como siempre decimos, también nosotros lo vemos en nuestras condiciones de trabajo, ¿verdad? Y esto nos convoca justamente a unir más esfuerzos en esto de relacionarnos más con la comunidad, ¿no? Porque si, como bien estamos charlando acá, esta problemática atraviesa a muchos sectores de la clase trabajadora, es obligación de aquellos que por ahí vemos que la unidad sea la fuerza, es que nos vayamos que vayamos reforzando esos lazos, ¿no? Que hablemos con los padres, que a veces una pérdida de un día de escuela no es tan grave como el objetivo es superior a eso, que es justamente poder juntarnos para denunciar un montón de injusticias que se están dando, ¿no? Sí, exactamente. Nos vamos a Néstor, algo para comentar. Por si no, quería comentarles que en el corte del Puente Pueyrredón hablaron diferentes compañeros despedidos de Calza, de Onda, de Shell, y era muy conmovedor escuchar el mensaje, ¿no? Porque son compañeros bien de base, quizás sin formación política, y que ante esta ola de despedido han decidido comenzar un camino que es de resistencia y de organización. Y bueno, desde un programa como La Peluca de Sarmiento, hecho por trabajadores, me parece que solidarizarnos y tratar de profundizar esas luchas es lo que debemos hacer, ¿no? Bien, nos vamos a escuchar un tema musical. ¿Sabes cuál es, Sever? Es El Profeta, ¿sí? Que abundan en estos tiempos, de La Vela Puerca. Bárbaro. ¡Vamos con otra! Lo recordarás porque me imagino lo que podría haber. Estamos acá con los chicos de la Escuela 67 ya dentro del estudio. Ever, contanos por qué este tema de la vela puerca, el profeta. Bueno, decíamos que abundan profetas últimamente y bueno, como bueno, muchos no nos consideramos parte de sectas ni de pensamientos, digamos, que en los cuales hay que regirse hasta en la coma, el cómo expresarse frente a la realidad, sino que no, planteamos que hay formas diferentes de analizarla, interpretarla, que hay que ser reflexivos. Consideramos que la realidad es muy compleja, tiene grises, y que de esa manera tenemos que tratar de encontrarle una salida a las situaciones que se nos presentan, que no, que digamos que el nivel de conciencia del pueblo trabajador es, o sea, hay que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? A mí me afectó mucho cuando habitantes de un barrio humilde como Lugano aplaudían cuando echaban a familias de un asentamiento. Entonces, esas son muestras que nos permiten pensar de que nos falta todavía mucho camino por recorrer, ¿no? En función de justamente un cambio social, como lo llamamos muchos. Y bueno, a veces te topás con compañeros que un poco quieren ser el profeta que trae la verdad revelada y bueno, a veces un poco te hace, digamos, de alguna manera, no sé si retroceder, pero te hace, un poco te lastima, te en el sentido de que bueno, no, o sea, puede llegar a espantar a compañeros que quieran justamente sumarse a cambiar este mundo de injusticias, ¿no? Hay que tratar de bregar siempre por la unidad, y recordando esto de la unidad, ayer fue el Día del Auxiliar, así que muchos saludos para los auxiliares de todas las escuelas. Auxiliares que están tratando de pelear que no le metan las 48 horas de semana laboral, ¿no? Que le están subiendo le quieren subir la jornada semanal de trabajo, por una promesa de un aumento que seguramente en poco tiempo se va a licuar, ¿no? Les recordamos que estamos en La Peluca de Sarmiento, zona sur. Los teléfonos para comunicarse son el 4233-4848, 4233-5560, Radio 26 de Julio, y si se quieren mandar un mensaje, www.radio.26.com.ar. Estamos con los chicos de la Escuela 67 que vienen haciendo un taller de radio y quieren acá comentarnos sus experiencias. No sé si quiere hablar alguno de los profes, es interesante ese proceso y a nosotros nos pone muy contentos que estén acá. No sé, Andrés, si querés comentar, bueno, dónde nació, días, cómo. Buenos días, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por darnos el espacio, darles el espacio a los chicos para que puedan visitar una radio de verdad, porque todavía lo nuestro está en pañales, recién empezando. Es un proyecto de la escuela que comenzó hace dos meses, con un grupo de chicos que por su propia voluntad están viniendo y están aprendiendo el manejo de los medios actuales, en este caso la radio, utilizando los recursos con los que cuenta la escuela y los que cuentan ellos mismos también, sus compus, las ganas, las noticias, los diarios, los celu, ¿no? Siempre. Y los celulares, que bueno, ya habrán visto que han sacado sus celulares cuando llegaron y están entrevistando acá a ustedes. Ahora me parece que el operador le toca alguna entrevista probablemente. Están aprendiendo a hablar frente a un micrófono, que todavía no tenemos, porque de paso aprovechamos para decir que la escuela no cuenta con nada extravagante, no tenemos consola, no tenemos micrófonos, cables, pero con lo que tenemos estamos aprovechándolo. Hicieron varias producciones chiquitas y tienen vergüenza de hablar, ¿por qué? Justo ahora que tienen un micrófono acá adelante, que los escucha un montón de gente, estaría bueno, algunos se tienen que animar y contarles a ustedes, porque yo ya hablo mucho, a mí me conocen demasiado. Toda la semana estoy hablando. ¿A quién forzamos? ¿Micaela? A Micaela. Listo, se sacó todo. Vení, Micaela. ¿Tienes razón de hablar, Andrés? Uf, en el taller y en clase. Acá los oyentes ni saben que hay un grupo de chicos en el estudio. Todo tan, claro, buenos días a todos los que están acá. Pueden decirlo así, claro, en voz alta. Bárbaro. Micaela, ¿cuántos años tenés? 14. 14 años, ¿sí? ¿Cómo te enganchaste con el taller de radio? Y quería ver qué era y cómo. Mi primo es también operador de radio, quería intentar. Bien. Tenía curiosidad. ¿Y de esta experiencia qué es lo que están haciendo o qué es lo que les gusta hacer cuando hacen la experiencia del taller? y lo que más nos gusta es también socializar con otros compañeros, que es lo que estuvimos haciendo, y estuvimos practicando, buscando en información y grabándonos y haciendo todo eso. ¿Qué pasa cuando se escuchan después de grabarse? Es un tema eso. Y a veces salen cosas que tenemos que arreglar, pero igual de a poco se pueden mejorar las cosas. A nosotros nos pasa lo mismo. Nos escuchamos después, hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro, es lo normal. Y bueno, y en la escuela, ¿cómo hacen para grabarse y con el taller? Y ¿se dividen en grupos? ¿Todos hacen un poco? Sí, nos dividimos en grupos, juntamos información, grabamos, ponemos música. ¿Lo pasan en los recreos, algo así o no? ¿O todavía no? No, cuando al final de algunas clases los escuchamos entre todos, a ver qué tal sale. ¿Y tienen ganas después de hacerlo, que lo escuche toda la escuela? Y sí. Sí. ¿Sí? No. Ah, eso está bueno. Y escuchar después los comentarios de los compañeros también, porque sí, nos ayuda a crecer. ¿Y sobre qué les gusta hablar en esa radio? Y nosotros tenemos bastantes temas. Estábamos practicando con deportes. Como nosotros tenemos un grupo que va a los parlamentos juveniles, estuvimos hablando de eso. O un programa de Jóvenes y Memoria, o también información sobre famosos, cantantes y todo eso. ¿Quiénes participan de Jóvenes y Memoria acá? La semana pasada estuvimos hablando algo de eso. ¿Alguno de ustedes está en el programa? Una sola, porque los demás no han venido hoy. Claro, porque son alumnos de tercer año. Ah, bien, ¿no? Bien. Que trabajamos en el programa de Jóvenes y Memoria y bueno, estamos en el tema de investigación. Entonces quedan invitados cuando quieran los chicos de tercer año para sí, comentar. Para también. Comentar, sí. Sí, sí. ¿Cuál es el tema que eligieron de Jóvenes y Memoria este año? ¿Te acordás? Sobre la dictadura militar. ¿Sobre la dictadura? Sí, es decir, bueno. Liliana, profesora de la escuela. Sí, sí. Soy profesora de la escuela y trabajo en el programa de Jóvenes y Memoria de esta escuela y la de la ICB-16. Vamos a hacer un paralelo. La vida nuestra, es decir, la vida escolar en esa época y la de ahora, es decir, para que vean las diferencias, porque los chicos estamos trabajando desde hace tres años, ¿no?, con Jóvenes y Memoria. Yo no estoy más en la escuela, pero y bueno, trabajar en los medios de comunicación de esa época y los medios de comunicación ahora, entonces, porque claro, son chicos y no vivieron la época, entonces por más que no, los adultos le transmitimos, ellos tienen, al investigar, sacan sus propias conclusiones y bueno. Bárbaro, y de paso lo van relacionando también con el taller de radio que están haciendo. Está, pues, todo, sí. Es decir, surgió así y bueno, dijimos, vamos a aprovechar el taller de radio. La idea es que alguna sección, cuando lleguemos a armar él o los programas, alguna sección tenga que ver precisamente con el programa de Jóvenes y Memoria y con estos temas del paralelismo entre la educación y los medios en la dictadura y la época actual. Bárbaro. A los chicos, los padres les cuentan de este proyecto de la radio, les dicen algo, sus padres escuchan radio. Sí. ¿Qué les dicen? Fuerte. ¿Les gustó que en la escuela salga esta movida de hacer No, nos preguntan, a mí me preguntaron si me gustaba, si. No, después me hice escuchar lo que estábamos haciendo y les gustó. Qué bueno, está bueno que se comprometan también las familias, sí, que se vayan viendo de qué se trata y demás. Y van surgiendo también habilidades que por ahí uno no las conocía como docente de la escuela, de los chicos, en cuanto a hablar, en cuanto a armar con sus programas de edición, la música. Leandro, por ejemplo, el compañero que habló recién, hasta se hace la música directamente, no es que saca música de tal lado, agarra un programa, el DJ, ¿y cuánto? Después nos pasan el programa, a nosotros nos falta mucho todavía, después nos pasan. Y bueno, vamos aprendiendo todos. Lo pueden usar de semillero, así que. Claro, buenísimo. Alfredo es otro profe que nos está acompañando. Alfredo, profe de la escuela también. ¿Y la profe que está acá? Y Mariana también. Mariana es estudiante de comunicación, periodismo, ¿no? De periodismo, sí. Y Alfredo ya tuvo una experiencia también con otros talleres de radio en otras escuelas de la zona. Y estamos aprendiendo todos. Estamos contentos que los chicos la pasen bien, de que vengan los sábados por su cuenta, que no están obligados, de que hayan venido a la radio. Y nosotros también, recontentos. El agradecimiento, en serio, porque va a ser una linda experiencia, puedes comentarla, y nos va a servir también como material para trabajar. Repito, ¿de qué escuelas son? Pero, no, quería contar que además es muy interesante verlos interactuar entre ellos. Por ahí son alumnos que no tienen contacto dentro del aula y se generan vínculos particulares, distintos, dentro de lo que normalmente es la mecánica de trabajo en el aula. Y espontáneamente se hacen amigos o después intercambian información o buscan algún tema en particular que los lleve a una línea de trabajo, y eso es lo interesante, que ellos van encontrando otras maneras distintas de trabajar dentro de la misma escuela. Buenísimo, son estas cosas que te da la confianza, que te da el quehacer cotidiano, ¿no? El encontrarte con el otro. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Ahora en un ratito pasamos algunos de los trabajos que estuvieron haciendo los chicos en el taller de radio. Y si a alguno le queda algo por decir, este es su momento. Calle ahora, para quieren mandar saludos a su familia. Quieren mandar saludos. Un saludo para mi mamá que me está escuchando. Aparte, nosotros después lo reproducimos al programa. Por ahí, si nos están escuchando ahora, después lo subimos grabado al Facebook de la radio, que es La Peluca. Nosotros tenemos un saludito para Jessica, la hermana de Nancy. Que hoy no pudo venir al programa porque la ayudó a rendir el examen de tránsito y aprobó. Así que un beso para Jessica y Nancy. No sé si ustedes tienen saludos, nosotros ya aprovechamos. Cuesta un poco, se hace silencio de radio y es terrible. Bueno, entonces le mando un saludo al auxiliar de mi escuela por el día, el auxiliar a Gladys, la auxiliar de mi escuela, que siempre me espera con un cafecito, con la ensaladita en la mañana, buenísimo. Bueno, en todo caso, muchas gracias por venir, los esperamos cuando ustedes quieran, y si se acuerdan ahora en este ratito de mandar un saludo, se los mandamos nosotros, no hay problema. La Peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival, y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La Peluca de Sarmiento.

Hoy es un día soleado y el cielo está despejado. Son las 10 de la mañana. Con una temperatura de 14 grados. La humedad de hoy es del 80%. Esperando noticias para ustedes. No se muevan. Están escuchando la mejor radio que querés sentir. Arrancamos a todo ritmo en nuestro bloque express de deporte. Hoy me están acompañando mi colega Alejo y Luis en los controles. Les informamos que comenzó el torneo inicial y Banfield fue derrotado 3-0 gracias a que Godoy Cruz fue superior. Luego, Quilmes no pudo contra Central, el cual le ganó 3-1. ¿Vos qué pensás sobre este debut para Banfield que... luego de ser campeón, se encontró con esta goleada? Sí, pienso que es sorprendente que un equipo como Banfield haya arrancado tan mal en el torneo. ¿Vos qué pensás? Y yo pienso que sí, ojalá que siga así, para mí, ¿no? Bueno, luego hablamos un poco sobre la Libertadores. Tras un empate, San Lorenzo busca la victoria en el nuevo gasómetro. Colmó toda la cancha, no hay más entradas y vamos a ver cuánto público lleva Nacional. Luego, en el ascenso, Colón, hoy juega Colón versus Instituto, hoy a las 15 horas. Luego, Aldo Civi versus Chicago a las 15:30 horas. Argentinos versus Boca Unidos, 16:15 horas. Independiente de Mendoza, Mendoza a las 14 horas. Huracán versus Temperley a las 18:30 horas. Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima vez. Hasta luego. Bueno, seguimos en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Muchas gracias a los chicos. Fueron los audios que estuvieron trabajando en el taller de radio y, como les decíamos, estamos con Viviana Quintana, que ha sido secretaria de la EP43, preceptora de la media 10, y con, tras años de experiencia, nos va a poder sacar algunas dudas de esas que tenemos cotidianamente los docentes. Aprovechemos, vamos a inundar de preguntas. Preguntemos. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, siguen preguntando. Está bien, claro. Sí, hay que aprovechar. Yo tengo una pregunta que me pasaron unas compañeras de la escuela y hay una compañera que quiere ser secretaria. Entonces ella quiere saber qué es lo que tiene que poder ir estudiando, porque como que para ser secretaria, dónde, si hay alguien que te explica todas esas cosas. No, lo principal, que esto va para todos los docentes, es que es fundamental, como trabajadores que somos, conocer nuestro estatuto del docente. O sea, de alguna manera, o comprándolo en los sindicatos, o en la librería, o bajándolo de las páginas web y demás, pero es fundamental que el docente conozca y tenga siempre en su poder el estatuto del docente. Y especialmente en este caso, una docente que quiere ser secretaria tiene que arrancar leyendo y estudiando el estatuto del docente y el Reglamento General de Instituciones Educativas, que son la normativa que nos rigen a todas las escuelas en todos los niveles. Después, cuando se aproxima alguna convocatoria, concurso, que puede ser o pruebas de selección a nivel distrito o los concursos provinciales para acceder a cargos titulares, generalmente con el llamado a esos concursos o prueba de selección viene un listado de bibliografía para el cual ir estudiando. Pero en el caso específico de los secretarios, lo fundamental es conocer el Reglamento General de Instituciones Educativas y el Estatuto del Docente. Por ahí puede empezar. Y después igualmente tiene que tener que, además, como docente, tiene los conocimientos pedagógicos, porque la secretaría, por más que es un trabajo muy administrativo, igual nunca se pierde de lado todo lo pedagógico que se hace en la escuela. Aprovecho y te hago una preguntita que es bastante común y que con estos días de paro nos han surgido. Si yo tomo una suplencia y justo es, bueno, el martes hay paro y me quiero adherir al paro, ¿cómo hago? ¿Presento, llamo por teléfono, me puedo adherir, no me puedo adherir? Sí, si bien en el estatuto del docente establece que los suplentes deben tener un mes de trabajo ya completo durante el ciclo lectivo, a partir de su designación, en el caso del paro, como es un derecho constitucional, puede ser designado un día lunes como suplente, el martes hay convocado un paro, perfectamente se puede adherir y lo único que tiene que hacer es comunicar al directivo, como lo hacen todos los docentes, que bueno, se adhieren al paro. Bien. ¿Mm? Y en el contralor se consigna artículo 995. ¿Hay un tiempo para avisar? Es decir, si a veces las medidas, como se llaman ahí sobre la hora, y por ahí no lo avisaste un día antes, te enteraste, le levantaste y es... No. En realidad tiene que ser en el transcurso del día en que la persona inasiste. Bien. Otra pregunta bastante frecuente de las maestras. Me queda un chico. Se van todos, se retiran todos los chicos. Me queda un chico y me tengo que ir a otra escuela, a otro turno. ¿Qué hago? ¿Me hago cargo yo? ¿Se lo tengo que dejar a un directivo, una maestra de mayor puntaje? ¿Cómo es la cosa? Y por lo general tiene que haber, lo que corresponde es que tiene que haber un acuerdo institucional al comienzo del ciclo lectivo, donde todo ese tipo de cuestiones queden bien especificadas. Teniendo en cuenta el Reglamento General de Instituciones Educativas, más los acuerdos que se hagan con la institución, tiene que ser de acuerdo a lo que esté ahí especificado. Sí, siempre la prioridad es la atención del docente con el alumno. Bien. Entonces, si es del turno mañana y el alumno queda después de las 12 del mediodía y el docente es el responsable de ese alumno, de alguna manera da aviso a la institución del turno tarde, que después con una constancia de su director presentará, que por lo cual llega más tarde, pero la atención primordial siempre es la del alumno. Una vez que, bueno, garantice que el alumno se ha retirado de la escuela, recién ahí se dirige a su otro lugar de trabajo. ¿Y cuando se tiene que, ya se termina la jornada, son las 5 de la tarde? Y también se tiene que quedar, si está establecido que es el responsable, que le toca ese día o porque es su alumno, de acuerdo como esté fijado en el acuerdo institucional, tiene que quedarse y hasta que el alumno sea retirado de la escuela. Igual, o que de alguna manera se lo acerque a la casa. Igual, volviendo al acuerdo institucional, estaría bueno también aclarar que es, como dice la palabra, ese acuerdo, deberían estar todas las partes, todo el personal de la escuela elaborando, estando de acuerdo con ese acuerdo, pero por lo general pasa que es un acuerdo que ya viene elaborado por el directivo o por el personal jerárquico, donde vos no te queda otra que firmar. Adherís. Adherís. Sí. Te notificás. Sí, mira, Vivi, suponte que te mandan a descuentos días que vos los justificaste, ¿no? Uh-huh. Y pues la respuesta de la secretaria o de directivos es que no se entregó la constancia a tiempo o simplemente que no se entregó, que no llegó a sus manos. ¿Qué recurso le queda al docente para, bueno, para justamente reclamar sobre esos descuentos que sufrió? Sí. Primero que, bueno, el docente tiene un plazo de 48 horas para entregar la justificación. Por lo general, en el momento que entrega la licencia o el certificado, de acuerdo a la causal de su falta, por lo general queda en un archivo, en una carpeta, en el legajo del docente. Y para mayor seguridad correspondería que el docente entregue y firma que entrega tal día, tal hora, su licencia, como para evitar que después reclamen algo que uno entregó. A veces uno de buena fuente entrega la constancia, no firma nada, después capaz que se pierde, la vuelven a reclamar. Y también está bueno que, y si no, la constancia que uno entrega, llevar una fotocopia y que el secretario le firme, o el directivo que le reciba, le firme un recibido con fecha y hora, como para uno guardarse y decir, bueno, yo te la entregué tal día. Igualmente, existen las rectificaciones en los contralores, y si por algún error involuntario, omisión, el secretario en su momento consignó mal en contralor y demás, se pueden hacer contralores adicionales rectificando. Siempre pienso que el secretario, directivo, tiene que estar al lado del docente y si hubo, se traspapeló, no hubo mala fe, lo que fuere y demás, siempre se puede entregar una adicional de un contralor para rectificar. Ahora, suponte, vos estás planteando medidas preventivas y en contextos de buena fe, que es por lo general lo que abunda, ¿no? Sí. Ahora, en un contexto de mala fe, y ya ha sucedido, y bueno, porque uno por lo general se entera de eso después de mucho tiempo, porque les cuento, no es automático al mes siguiente. No, no. ¿Cómo...? ¿Qué puede hacer el docente para justamente reclamar? El docente puede presentar ante el descuento que le hacen en el sueldo y que corrobora que es por esa escuela y demás, puede hacer una nota al director informando el descuento que ha sufrido, que en tiempo y forma había entregado la justificación por X licencia o artículo de X días, y que solicita que efectúen un adicional de contralor rectificando para poder que esos días sean devueltos. Y en caso que el director se niegue y demás, y bueno, hay que ir cumpliendo con las instancias de recursos, como porque encima ahora, con este ajuste de la Dirección General de Escuelas, desde hace 2 años, impide que el docente personalmente vaya a la oficina de contralor en La Plata a reclamar, como antes pasaba, que antes podía ir el docente con su documentación, reclamaba y le corregían los errores. Pero ahora no, ahora es todo a propósito, como para demorar, claro, para demorar devoluciones o liquidaciones incorrectas. Hay que estar respetar como la vía jerárquica. Así que con más razón, el docente hace la nota. Siempre se queda con una copia de un recibido y el secretario va a tener que, sí o sí, porque si la persona entregó realmente la licencia, bueno, va a tener que sacar un turno en La Plata para poder entregar ese adicional rectificatorio. Y si no, accede, digamos, o sea, si plantea que no, está fuera de término, aunque haya sido porque, digamos, no se tomó el recaudo de hacer firmar. No, si la persona, no es que esté fuera de término, porque como el descuento, como vos dijiste, viene como a los 3 meses, entonces, bueno, uno reacciona cuando viene el descuento y ahí se fija a ver por qué el descuento. Pero si realmente el descuento es que le consignaron un injustificado cuando el docente había entregado, bueno, en ese momento, a partir de ese momento, empieza el reclamo. Y siempre, si hay buena fe y demás, no va a haber drama. Pero bueno, si no hay buena fe, ¿cuánto tiempo tienen siempre por escrito? El escrito que vos presentás. 48-72 horas. ¿Y después cómo seguiría el trámite entonces? No, eso... Y después... Digo, en el caso de una negativa, ¿no? Eso es. Claro. Por eso yo les decía lo del estatuto del docente, porque de los recursos, en el capítulo 14, ahí está establecido cómo ir haciendo todos los pasos en caso de un recurso. Entonces, primero aquí en primera instancia el directivo, si después no hay respuesta, cómo se va haciendo en jerárquico en subsidio y demás. Pero para no ser tan engorroso punto por punto, pero en el capítulo 14 ahí del estatuto está establecido los recursos que se aplican para todos los casos en que la persona firme en disconformidad o esté disconforme con algo que está pasando. Y se aplica para todos los casos. Puede ser también la calificación. La calificación, sí. Acá bien. Tengo un mensaje de Lucía de Gleu. Me dice que trabajó un año en privado y que no le figura en el COULI ese trabajo. Ahora está trabajando en el Estado, no le figura y dice qué es lo que tiene que hacer para rectificar. Que es como un reclamo de antigüedad. Sí. Claro. Y bueno, los que son de privada, C15, ¿no? Claro, tienen que ir a la dirección de DIPREGEP y solicitar su certificación de servicios, que es a través de un formulario C15. Cuando tienen esa certificación de servicios por parte de DIPREGEP, tienen que hacer el reclamo vía consejo escolar de antigüedad, con el formulario exclusivo que es para reclamo de antigüedad, y de esa manera llega a la oficina de escalafón en La Plata y le van a acreditar ese año de antigüedad trabajado en privada. Viviana, ¿cuáles son a los secretarios esas preguntas que vienen así siempre los docentes a preguntar y te machacan en la cabeza y vos decís, basta, no quiero seguir explicando? No, pero qué sé yo, hay consultas variadas. Esto del paro, por ejemplo, es una... El tema de los, por ejemplo, con esto de la ley de continuidad. A veces un docente suplente tomó hace 2 años una suplencia. Y ahora, por X circunstancia o porque consigue otro trabajo en otro turno y demás, quiere renunciar. Y todos se asustan porque dicen, si renuncio, quedo al final del listado. Esa es una muy frecuente. Entonces, lo que hay que aclarar es que si es un suplente que tomó con un listado anterior al 2014, no va al final del listado. No va al final del listado. Solamente si tomaste en ese año. El que va al final del listado para segunda vuelta es el que tomó con el listado que está en vigencia. Esa es una muy frecuente. Referente muy a esto del listado de los actos públicos, ¿hay alguna norma o alguien puede poner alguna norma de que si vos no tenés la oblea en el acto público no podés tomar el cargo? ¿Ha pasado que vas al acto público y si no tenés la oblea? No. Yo creo que, o sea, el hecho de no tener, por una cuestión de espacio físico, practicidad, pues está y que bueno, sea más dinámico y no demore tanto, no está mal que cada docente vaya con su DNI y su oblea certificada. Pero en caso que alguna persona no la tenga, en la Secretaría de Asuntos Docentes están los listados. Entonces, tienen que verificarlo con el listado, o sea, parar un cachito del acto público, verificarlo con el listado, y que ahí está acreditado el puntaje y se le asigna o no el cargo. No puede ser un impedimento que se haya olvidado la oblea. Bueno, ¿alguna pregunta más tenemos por ahí? A mí me quedan algunas, ¿hay un tiempito? Dale. Bien, bueno, a ver, voy a elegir alguna de estas dos. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del docente de mayor puntaje cuando hay ausencias reiteradas de los directivos? Esto suele suceder mucho en las SB, en las SB chicas, en que frecuentemente el de mayor puntaje queda a cargo de la escuela. ¿Hay límite o no? ¿O es todo lo que sea necesario? Por esta cuestión ha sido organización institucional y como está en el Reglamento General de Instituciones Educativas, determina en ausencia del director quién es el responsable, en ausencia del vicedirector, del secretario, el prosecretario, regente en el caso de las secundarias y está el docente de mayor puntaje. No está establecido. Por ejemplo, para los cargos directivos tiene que tener un mínimo de 30 días continuos como para pedir un suplente. O sea que si el director se ausenta por 10 días, 15... Dos o tres días. No ponen suplente. Para cubrir la suplencia de un cargo directivo tiene que ser como mínimo 30 días. Que siempre tiene que ser un poquito más porque 30 y tenés que salir corriendo a la Secretaría, primero al inspector para que lo autorice el pedido de suplente y después a la Secretaría de Asuntos Docentes que convoque, y entre que pasa eso se hace efectivo, se te reducen los días y ya no se puede cubrir. A veces es complicado por eso, porque los cargos directivos si no es por más de 30 días no los cubren, entonces puede pasar que pero no hay un límite. Claro, pero suele suceder que los compañeros que están en esta situación te plantean, bueno, yo vengo a esta escuela, vamos a poner 2 veces por semana, ¿sí? Y las 2 veces por semana soy el directivo y me pagan como profesor, no me pagan como directivo. Sí. Y esto puede pasar 1, 2, 3, 4, mucha cantidad de semanas al año. He escuchado que después de un límite vos tenés la posibilidad de pedir que se rote, que el que es de mayor puntaje no quede como directivo. No, siempre está. En el reglamento general está que es por el mayor puntaje. De última había que tratar puntaje. De organizar cuando se hace el acuerdo institucional, prever estas cosas, organizar con los compañeros. Bueno, viene en febrero, tenemos la plenaria, vamos a hacer el acuerdo institucional, participemos todos, discutamos bien ese acuerdo, porque después terminamos todos. O pocos, claro. Hacemos el cargo de la escuela. Claro. ¿No? Lo que pasa es que es como que esto que hablamos del ajuste. O sea, si bien esto de los 30 días de los cargos directivos no es nuevo, no es de ahora, es de siempre, pero bueno, es una manera de no nombrar, de no designar y que nos arreglemos con los que estamos en la escuela, con los trastornos que ocasiona, porque hasta en una escuela primaria o en un jardín, que al haber más cargos, bueno, siempre, casi siempre es el mismo en el turno mañana y en el turno tarde, el de mayor puntaje, con los docentes profesores. Sí hay que armar como un cronograma por día, porque tenés cada dos módulos profesores diferentes. Pero igualmente así, con cargo y todo, tenés también el tema de responsabilidad civil, porque si vos estás frente al grado y la directora no está o el secretario del turno no está, cualquier llamado telefónico, cualquier persona que quiera entrar a la escuela, cualquier situación que se produzca, tenés que salir de tu grado. Entonces, bueno, creo que es otro de los temas como que tenemos que seguir trabajando y luchando, como para que no sea siempre entre nosotros que nos hagamos responsables de lo que realmente igual se tienen que hacer responsables otros. Y bueno, siempre un tema de que de dinero o de plata, pero debiera haber cobertura de suplencias de cargos directivos con menos cantidad de días. Como porque son para personas evitar, humanas, se pueden enfermar, claro, pueden tener algún problema con sus hijos o lo que sea. No, en las ACB lo que pasa frecuentemente es que no hay ni vice, ni secretario, a veces... Claro. Y tiene algún trámite o alguna licencia, o porque justamente no coincide, no es que, que tenga la licencia de 20 días. Que ¿no? Tiene no es que haber, por más chiquito que sea, porque como está el tema de según la cantidad de secciones, te nombran secretario, según la cantidad de secciones, vice o no, y lo que y el tiempo que se toman para designarlo, hasta que lo aprueban con la POF y demás, claro, porque siempre eso va lento. Pero bueno, hay que luchar y que por cada turno siempre haya, por más chiquita que sea la secundaria, por cada turno tiene que haber una persona designada con cargo jerárquico para cubrir el turno y no sobrecargar al docente que está frente a grado, frente a alumnos. Bien, ¿alguna pregunta que haya quedado colgada? Que estamos con Viviana. Bueno, nos aprovechamos. Bueno, muchas gracias, Vivi. No, de nada, venido. Chicos, es un gusto venir. Te volveremos a molestar cuando se pueda. Sí, no hay problema. Y bueno, y nos vamos a una tandita y nos reencontramos en un ratito. Retomando acá en la peluca de Sarmiento, Zona Sur, bueno, vamos terminando el programa, hoy movidito, tuvimos varias visitas, se cumplieron en la semana 100 años del nacimiento de Julio Cortázar, del gran Cronopio, ¿no? Y bueno, lo queremos recordar acá con un pequeño homenaje, chiquitito, desde la peluca. Digo, a todos nos pasó en la adolescencia haber leído, y quizás un poquito más grande, un poquito más chico, haber leído algo de Cortázar y que no haya hecho mucho ruido. A mí este capítulo de Rayuela me acuerdo que me dejó pasmado. Y bueno, la idea es poder comentárselos, leerlo. Capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla como mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí.